sorpresa, unas flores en tu mesa, un corazón. Un teléfono que llama, un mensaje que te ama, una canción desconocida, sonando cuando estás dormida. Es lo que tú estás esperando, un regalo de amor. Necesitas un regalo de amor, necesitas un detalle sincero, alguien te quiere de verdad, ese soy yo que te quiero. Será tu regalo.